Esta mujer viene con una canasta de mimbre llena de sobrecitos. Ahí los tiene nomenclados con lapicera, con yuyos, me parece. Yuyos del monte, yuyos silvestres. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Mi nombre es Barros Gabriela. Soy de la localidad de Las Rabonas. Sí. Me dedico a los aromáticos, digamos, todo lo que es yuyo aromático, entre, digamos, peperina, tomillo. Tenemos, digamos, una variedad de yuyos, digamos, curativos, sí, digamos, de la zona, que son naturales de acá, de Tras la Sierra. Buenísimo. Gabriela, ¿tiene competencia o vienen juntos? Es mi compañero de trabajo. Ah, ¿cómo es el nombre, muchacho? Sergio Torres, también de la... Él vive, es nativo de, digamos, de la localidad de Las Rabonas. Sí. Yo soy nativa de la localidad de Las Calles. Ajá. Pero estoy viviendo hace más o menos aproximadamente 9 años. Uh-huh. Así que, bueno, por un trámite que vinimos a hacer, nos llegamos hacia Nono. Y fue justo, aprovecharon con los yuyos. Y claro, siempre salimos con los canastos. Bien. Hacemos también cestería. Uh-huh. Hacemos un poco de cactus. Bien. Tantos tradicionales de... Este trabajo en mimbre que donde tienen los sobrecitos, los hacen ustedes también. Sí. Lindo canasto, aquel bien rústico, grande. Este, por ejemplo, es mimbre con lianas. Ajá. Y este sería mimbre pelado. Después tenemos el mimbre con caña. Hermoso. Ajá. Sí. Muy lindo. También bien. Hacemos un poco de publicidad, algunas cabalgatas. Sí. Valle Encantado, algunos los parques acuáticos de allá. Así que sí, andamos por todos lados. Andan de recorrida con su producción. Vendiendo en la calle. En la calle, en las cabañas, uh-huh, en los parques, más los camping, claro, en algunas regionales. Uh-huh. Bueno, así que hoy quienes estén en Nono, dando una vueltita por la plaza, uh-huh, los pueden encontrar, se van a dar cuenta, los van a descubrir. ¿Sergio, dijo? Sergio. Sergio Torres. Gabriela. Y Gabriela Barro andan con yuyos ofreciendo. ¿Cuánto vale la bolsita? 100 pesos. 100 pesitos la bolsita. Tenés, ahí estoy mirando. Peperina, laurel. ¿Qué más? ¿Qué dice aquí? Matico. Matico, ¿y el matico es para qué lo usa? Para el mate. Ajá. Pero, por ejemplo, para diabético, colesterol, tenemos algo, jarilla, desinflamante, paico, digestivo. Claro. Marcela, poleo, jarilla. Está bueno, un montón. Todo recolectado en la zona. Todo recolectado en la zona, secado y envasado. Perfecto, bueno, buenísimo. Uh-huh. Buenísimo. Así que si los ven ahí en Nono hoy, dando vueltita o por Las Rabonas, tomillo ya saben. También tenemos. Para bien. El matecito. Para el matecito. Todo, una variedad de yuyo para el mate. Y bueno, para combinar algunos condimentos. Claro, laurel. Está bueno. Uh-huh. Bueno, un gusto de haber estado. No, ¿cómo se llama la radio? Porque ni idea. Esta es la radio El Grito, en el 88.5, la sintonizás. La que estaba en Los Hornillos. Exacto. Sigue estando. Sigue estando en Los Hornillos. Nosotros hacemos los sábados un par de programas desde Nono. Uh-huh. Armamos así este espacio acá en la Biblioteca Licha Funes, frente a la plaza. Sí, sí. Hacemos un programa este, se llama Poné la Pava, así que cualquiera de esos yuyos le viene bien al matecito. Sí. Y dentro de un rato, a la 1:30, otro compañero de acá de Nono, César Ramírez, hace otro programa, se llama Para Saber Quiénes Somos. Todos los sábados salimos por la 88.5 desde Nono. Ok. Bueno. Un gusto de haberlo encontrado. Buenísimo. Una casualidad, algo. Ahí estamos. Bueno, que les vaya lindo, sí, y buena jornada de trabajo, que vendan mucho. Gracias, igualmente. Que dale, tengan un buen día. Ahí va. Igualmente. Ahí va. La Gaby Mato. Barros, Gaby Barros, confundí, tenemos una vecina acá que es la Gaby Mato. Y Sergio, ¿dijo? Uh-huh. Sergio, ¿Torres? Sí. Bien, ahí va. Torres, bien. ¿Torres de los Torres de Las Rabonas, sos vos? Sí, Torres de Las Rabonas. Ajá. Y también tengo... A ver, vení, arrimate el micrófono. Yo conocía, pero no era Torres, pará. Había un muchacho de Las Rabonas que era mimbrero, ya falleció. Hombre grande, lo conocí yo. Que además tocaba la verdulera. No, ¿no te das cuenta? Ya me voy a acordar el nombre. ¿Hay mucho mimbrero todavía ahí en Las Rabonas? ¿Queda gente que trabaje el mimbre? No, ella sabía trabajar, mi compañera. Sí. No sé, ahora ese tiempo con los labores. Ajá. Con el mimbre, hacía los canastos de esto, lo hace ella. Bueno, ¿y cómo viene la temporada con la venta de los yuyos? Vaya, encantado. A veces vendo bien y a veces... Más o menos. Claro. Pero hay que andar. Hay que patear porque Valle Encantado está ahí arriba, ¿no? Sí, estamos más cerca y voy hasta allá caminando. Y otro que el Valle Encantado ahí es grandísimo y hay que caminarlo ahí. Claro. Y a veces damos vuelta en el pueblo con mi compañera, todo. Claro. Bueno, en Nono son de venir hoy exclusivamente porque justo tenían que hacer unos trámites. Pero si no, la venta la hacen siempre ahí en el pueblo de Las Rabonas. Sí, la venta la hacemos en el pueblo de Las Rabonas y bueno, cuando vamos a algún otro lado, lo llevamos los canastos y si podemos vender, vendemos. Aprovechamos. Bueno, buena suerte, que la pasen bien en Nono y si no venden mucho, por ahí una llegadita al río, descansar un ratito también viene bien. Y bueno, y ustedes que pasen un buen día. Y muchas gracias. Gracias. Bueno, lindo estas cosas que tiene estar haciendo radio casi en la plaza, le diríamos que estamos. Afuerita. Estamos como en la plaza. Lindo, me gusta. De frente, estar sí. Acá. Pasa esto, ¿no? Aparte están los baños públicos acá al lado, la gente que anda dando vueltas, circula, utiliza los baños que están limpios, por suerte. Sí. Y bueno, nos da la posibilidad de atrapar a la gente casi, le diríamos, y sentarla un cachito para tener esas otras voces de lo que pasa en la calle, lo que vibra el pueblo de Nono un sábado a la mañana, por ejemplo, esta gente que se llega desde Las Rabonas a hacer trámites y aprovecha para vender sus productos. Claro, que era un oficio muy tradicional de la zona. Claro, la recolección y venta no de yuyos. No existían tantos locales, digamos, había en todos los pueblos de acá de esta zona. Yo siempre cuando vas para Cruz del Eje, ¿viste? Hay siempre en la ruta gente, pero que tienen los ramilletes de yuyo, no en bolsita ni nada, sino más como era antes, digamos. Ahí, los yuyos pelados. Está bueno que se mantenga. Bueno, hoy tenemos sorteos. Sí, tenemos sorteos copadísimos, súper interesantes. Sí, quizá tengamos sobre el final del programa un cierre musical y la presencia de la artista que va a estar dando un concierto en Cielito Lindo, el Piano Bar de los Hornillos. Esperamos que pueda suceder. Tuvo algunos percances en el auto el día de ayer, pero ya están en camino hacia Tras la Sierra. Desde el Valle de Calamuchita creo que vienen. Sí, y bueno, vamos a ver si la podemos tener acá en vivo. Si no, bueno, haremos una llamadita por teléfono, pero vamos a sortear una entrada al concierto de esta noche de Georgina Hassan, es la artista de la que estamos hablando, y una consumición. Así que dos personas van a ser beneficiadas, una con la entrada, otra con una consumición, para el show de esta noche de Georgina Hassan en Cielito Lindo, el Piano Bar de los Hornillos, show que después de las 21:30 se va a estar brindando allí. Le digo, quien no la conoce, que vale la pena. Sí, es una artista increíble, tiene una voz muy hermosa. Hace música de raíz folclórica, digamos, y tiene una voz preciosa. Así que está bueno chusmear para los que no le conocen su obra, escucharse alguna cancioncita. Bueno, quienes quieran participar del sorteo por el espectáculo de hoy ahí en Cielito Lindo, deben mandar un mensaje diciéndonos eso. Porque hoy, además, vamos a empezar las inscripciones para el sorteo del mes de mayo, fíjese. Pero es un sorteazo. Lo que trae este programa. Vamos a sortear un viaje, un pasaje a las termas del Río Hondo. En el mes de mayo tiene Sergus Travel una salida hacia ese destino turístico tradicional, ¿no? De nuestro país, que son las termas de Río Hondo, desde el Valle de Tras la Sierra hacia las termas de Río Hondo. Así que a partir de hoy, y eso va a tener consigna, en el transcurso del programa vayan prestando atención para participar del sorteo de mayo por el viaje a termas. Deben responder una consigna que la vamos a dar en un ratito, ¿sí? todos los mensajes deben llegar al mismo número, 15-56-0743. Ahora vamos a tratar de conseguir un cargador antes que se nos apague, porque nos olvidamos él. ¿Sí? Hoy trajimos lapicera. Yo traje la lapicera de mi casa y usted también. Yo también. O sea que casi traje siempre nos olvidamos. Papel y lapicera. Yo no traje papel porque en la biblioteca algún papelito vamos a encontrar. Es la dupla perfecta. Sí, pero. Pero no trajimos los cargadores. Ni el ambos. Suyo ni el no, mío. No, tremendo. Un desastre. Bueno, ahora vamos a tratar de conseguir en el barrio un cargador para que esté ahí encendido durante todo el programa el teléfono. Si andabas dando vuelta, tenés característica de otro lugar. 3544, recordá, 3544-560743. A ese número nos escriben, tanto sea por el sorteo del concierto de esta noche en Cielito Lindo, que va a estar dando Georgina Hassan, o cuando demos la consigna para ir anotándose para el sorteo del mes de mayo. También. Fíjense que con bastante anticipación empezamos a inscribir para el viaje a Termas de Río Hondo. A ver acá esto. Qué bueno los yuyitos. Qué bueno todito. Ir recordando cómo tomar bien el matecito. Y ahí en las termas Río Hondo también vamos a tomar los matecitos. Buen día. Buen día, saludos. De acá del Pantanillo, abrazos de los hornillos Nono tras la Sierra Grande. Ahora ahí está, firme, con la radio encendida, clavada en el 88.5 León, desde los hornillos. Se quiere anotar en todas, me parece. Ya tiró las termas. Bueno, bien. Ya vamos a dar la consigna, hay que prestar atención. En un ratito nomás vamos a estar recibiendo parte de Sergio, de Sergus Travel, alguna información clave para la consigna del día de hoy. Usted me parece que trae algo también para el programa de hoy, una invitada, algo por el estilo. ¿Quiere anticipar? Tenemos la certeza, ¿no? Sí, tenemos la certeza que nos va a visitar, a acompañar Vero Córdoba, que es una ceramista justamente cordobesa. Ajá. Es como mis sobrines que son Córdoba de apellido. De apellido. Esta es Córdoba, pero de Córdoba. De también. Córdoba, claro. Bien. Es doblemente original. Que está, bueno, hoy organizando un taller con una ceramista que viene de Bolivia, pero aparte ya tiene un recorrido muy interesante de muchos años y de un trabajo abordado con la femineidad y con desde lo social con la cerámica, así que va a estar bueno que nos cuente en qué anda y bueno, eso, cómo fue conectándose con este oficio tan lindo que es el de trabajar con barro. Bueno, buenísimo. Ojalá tengamos presencia física, ya prometemos, quizá dos mujeres, una ceramista, artistas ambas, otra cantante, música, Georgina Hassan. Así que, bueno, promete por ese lado, lindo, al menos, el programa. En el segundo bloque seguramente estará llegando Rodrigo Navarro Aquiqui, nuestro compañero, con su habitual columna de historia, que esperemos que en ese momento donde él habla no se corte la transmisión de internet, porque siempre sucede lo mismo. Sí, a esa hora solemos tener como temas de técnicos. Sí, vuelve, después retoma, engancha, pero ahí hay alguito en el medio que a veces se pierde en la transmisión en vivo. Bueno, les recordamos que el programa sale además de por la radio El Grito en el 88.5 en vivo por internet, por mochilerosradio.com. Se retransmite los lunes de 14 a 17 horas por la 107.9 Radio Tincu de Mina Clavero. La radio El Grito por estos días anda con la página web caída. Se está tratando ahí de migrar de dominio. Hay una cuestión ahí que técnica que se está intentando resolver. Así que hoy, por el éter, por la radio, quienes hayan descargado la aplicación para escuchar por el celular también pueden acceder por ahí, y si no tienen que buscar, pero no la voy a dar porque no la sé bien, hay una página que es reprofase.com/elgrito y no sé cuánto más, pueden chusmear por ahí. Quienes quieran escuchar por internet van a tener que hacerlo por ahí, porque si ponen radiogrito.com, me parece que está caída la web. Bueno, fíjese, hoy no hemos tenido hasta el momento respuestas a la difusión que enviamos por WhatsApp. Solamente Mono, desde Loma Bola, con sus pulgares arriba. Generalmente bien, hay Mono, varias y varios otro que... Otro gran ceramista, sí, del groso. Valle. Acá tengo un mensaje de Isa, que me pone... Sol, ¿me pasás el teléfono para participar? Los estoy escuchando. Ah, bueno. Así que, por favor... Isa, escuchá, el teléfono es 3544-560743. Uh-huh. Es un celular. 3544-560743. Lo dije bien. Tengo como 8 números ahí en la memoria. Muchos números de teléfono. Pero bueno, está bien. Antes teníamos más, sí, igual. No. Yo debo confesar que ahora no me acuerdo. Ninguno. Cuando era el teléfono fijo, era claro, todo archivo en la memoria. No, ahora es como... Perdés el teléfono y quedaste chau, como sin contactos. Sin contactos, tal no, cual. No puede ser. Bueno, en instantes nada más vamos a intentar un contacto telefónico, si todo anda bien, con algún lugar de la provincia de Córdoba, de las sierras de Córdoba, donde está mi compañera y amiga Débora Ceruti, participando de un encuentro de formación de la FOB. La FOB es la Federación de Organizaciones de Base, que nuclea organizaciones de base de todo el territorio nacional. En diferentes provincias tiene presencia la FOB. Y en esta ocasión se reunieron, están en estos momentos reunidas y reunidos, en algún punto de las sierras de Córdoba, en unos encuentros, unos talleres de formación, que nos irá a contar Débora y seguramente nos pondrá en contacto con alguna de las personas que están participando allí. Tengo así como la referencia de haber hablado ayer con ella, con Débora, de que está sucediendo algo grosso para las personas que están ahí, ¿no? Uh-huh. Algo muy intenso, mucha gente participando, así que interesante conocer desde el lugar de qué se trata. Le digo que hoy toca escuchar, compartir el segundo episodio de la serie Offshore, esta serie de podcast de producciones sonoras realizadas por el Observatorio Petrolero Sur, uh-huh, en referencia a lo que son las exploraciones y explotaciones en esta modalidad de exploración sísmica que se realiza para extraer gas y crudo desde las profundidades del océano, uh-huh, situación que el gobierno nacional en nuestro país le ha abierto la puerta, ¿no?, a que acontezca, pero que hay novedades, ya lo venimos contando un poco. Hubo un amparo en la justicia que se expidió de manera favorable a quienes presentaron este amparo, y se tendrían que estar deteniendo todos los trabajos que implican iniciar la exploración que estaba prevista para este mes de febrero a unos 300 kilómetros mar adentro de las costas bonaerenses, en la zona de Mar de Plata, Necochea. Bueno, novedades desde la justicia y segundo episodio de la serie Offshore, uh-huh, para conocer un poquito de qué se trata esto, que lamentablemente va a empezar a ocurrir y a sonar en... bueno, en las costas argentinas. Uh-huh. Bueno, acá hay un mensaje de Juanchi de Las Calles que dice: por fin pude enganchar Poné la Pava por internet. Vamos ahí. Acá nos manda el link. A ver. Que es www.radios-argentina.org. Bueno, por acá la enganché perfecto. Bueno, aparece bueno, por distintos lugares entonces la alternativa para escuchar por internet. ¿Y dónde, discúlpame, de dónde? ¿De Las Calles? Desde Las Calles. Pero sí, no sí, tiene una radio. ¿Cómo se llama el muchacho? Juanchi. Juanchi. Y no lo sé, qué sé yo. Ahora todo el mundo usa el teléfono también, ¿vio? Pero cómo el teléfono es, tiene radio. Nosotros más, somos analógicos, compañero. Sí, pero a mí me gusta el objeto radio, la antena. Y si tiene el tuning, ¿vio? Para ir cambiando de dial así la ruedita, me gusta sí, más. Me gusta más. Y sí. Pero bueno, por radio 88.5 en Las Calles, clavada ahí, tiene uh-huh, que sonar y muy bien. Bueno, también me pide si puedo compartir esta info que es sobre un encuentro de aprendizaje con caballos. que es el sábado 19 de febrero, sí. Que sería el sábado que viene, de 16 a 20 horas. Y bueno, es un taller hermoso que es para comunicarse con los caballos, con la doma india. Ah, el Juanchi de las calles. Exacto, es Juancito. Exacto. Ah, saber un poco de la naturaleza y la psicología de los caballos, salud y los cuidados. Bueno, es como un taller bastante integral. ¿Cuándo es? El sábado que viene, sábado 19 de febrero, de 4 de la tarde a 8 de la noche, de 16 a 20 horas. ¿En dónde se hace? En Ancari, que es un espacio que está llegando, o sea, es el ex golf, ya sería el Huaico eso. Ajá, donde era el golf del Huaico. Exacto. Bueno, así, y hay un número que, para quienes les interese conocer un poquito más de información sobre este encuentro vivencial con los caballos. El muy contacto, lindo, ¿eh? Juancito, un grosso desde sí, desde hermoso. Lado. Es un taller que yo lo hice hace unos años, la verdad que me encantó. Uh-huh. Y me quedé con ganas de más, inclusive. El contacto, bueno, es 3544, tiene nuestra característica, y el número es 565146. 565146 para comunicarte con Juan por más información sobre este encuentro vivencial con caballos. Sí. El sábado 19 de febrero próximo, aquí en el Huaico, uh-huh, ahí donde era el club de golf. Y por las redes, @ Centro Ancari. Buenísimo. Bueno. Mensaje, dice buen día, Pancho. Bueno, buen día. Hola, ¿qué tal? Ah, esa es mi voz. Quiero participar por las entradas para Cielito Lindo. Muy bien. Bueno, bien, ahí le anotamos. Dice, desde Monte Redondo vía internet, ajá, escuchándolos. Dicen, gracias. Bueno, por internet. Yo que decía que no se podía. Bueno, pero hay otras vías, evidentemente. Bueno, nos están sacando por internet sin avisar. Me encanta. Bueno, pongan nombre, che, desde Monte Redondo. ¿O anotamos Monte Redondo o anotamos a alguien desde Monte Redondo? No, por favor, necesitamos los nombres personas. Claro, que participan. Porque si no, después, si gana, le decimos a Pablo, va a Monte Redondo, es todo un barrio de Miraclavero. Claro, ha llegado la tropa. Claro. Acá me aclara Juanchi que sí, es en su casa este encuentro, ¿no? Como yo pensaba. Ah, no, el golf. En Ancari, en las calles. Exacto, que de la plaza de las calles para arriba. De la plaza, exacto. Derecho, llegas a la plaza de las calles si vas por Nono. Sí. Y la que sube por la escuela. La costeás y seguís para arriba. Derechito. Derecho hacia el filo, subiendo unos, 500 metros, 600 metros. Tiene cartelito en la entrada, Ancari. En la casa ahí de Juancito, uh-huh, en las calles. Entonces, el encuentro con caballos. Desde Monte Redondo dicen, hola, Sol. Hola. Hola. Abraza. Hola, te digo yo. Claro. Soy Isa. Buen día, dice. Bueno, buenísimo. Acá le voy a avisar a la Debo, que está ansiosa desde algún lugar de la Sierra de Córdoba, sí, que aguante 5 minutitos más y la llamamos para conocer esto, claro, que está sucediendo allí. Entonces, sin más preámbulos, si a usted le parece, hacemos la apertura musical del programa de hoy. ¿Con qué samba me va a sorprender hoy? Carita Morena. Carita Morena es el nombre de esta samba que interpretan en trío Juan Quintero, uh-huh, Santiago Segret en percu, sí, y Andrés Pilar en el piano. De este trío, sí, hay un disco alucinante, sí, que se llama Patio. Ay, es un discazo, es Patio, hermoso. Y aparte el arte de tapa es alucinante. Pero además ese disco está grabado en vivo, en una toma sola, uh-huh, de un concierto que hicieron en no sé qué lugar de Cuyo. En un barcito muy lindo y están los videos subidos ahí a YouTube, se pueden ver de ahí. Uh-huh. Así que, si le parece, sí, Carita Morena, uh-huh, abre musicalmente el Poner a Pava de hoy y a la vuelta ahí la llamamos a Débora a ver qué tiene para contar. En el cordaje de un arpa y

Trabajo autogestivo, producción de harinas integrales, harina integral molida para panificación, harinas agroecológicas de garbanzo, arroz, arvejas, algarroba y maíz. Directamente de productores del Valle de Traslasierra, elaboradas desde el espacio comunitario La Ronca. Reparto a domicilio en Molinos La Ronca. Teléfono 3544-556599 y 11-3017-1396. La Verrap, el buen trato. Tu lavadora en los hornillos. Lavado y secado de ropa. El teléfono es 3544-658918. Vivero Samay. Asesoría integral, vivero, sistemas de riego, parquizaciones. Vivero Samay, del ingeniero agrónomo Mario Michelazo. Hacé tu consulta al 351-5205-507. El sol salió y el cielo me convenció. Tomarme un respiro, escuchando el agua del río. Abuela Teresa invita a disfrutar de la naturaleza, que es tu mayor riqueza. Abuela Teresa, en Mina Clavero, Camino de los Artesanos, kilómetro 121. De los Artesanos. Abuela Teresa, Abuela Teresa, todos los días, de 8, desde las 8 y hasta las 20. Poné la pava. Oh, poné la pava. Córdoba. Contacto telefónico. Establecemos un contacto telefónico con algún lugar, decíamos, de las sierras de Córdoba, con nuestra compañera Débora Ceruti, que está ahí participando de un encuentro de formación de la Federación de Organizaciones de Base. Debo, buen día, ¿me escuchás bien? Sí, Pancho, muy buen día, estamos acá. Bien lo dijiste vos, en algún lugar de las sierras, más precisamente acá frente al bello dique de los Molinos, lugar que yo no conocía y que fue como se fue desvelando a medida que fue saliendo el sol después de tanta lluvia. Así que sí, estamos acá muy bien, te escuchamos muy bien y estoy junto a dos compañeras de la Federación de Organizaciones de Base. Bueno, mira, Sebastián Elcano, allá de la radio Agustín Tosco, y Fanny, se llama esa, y Valeria, que viene de mucho más lejos, más precisamente del Chaco. Bien, bueno, antes de que me pase con estas dos mujeres que integran la Federación de Organizaciones de Base, contá un poquito, para quienes no conocen, están escuchando la radio, ¿qué es la FOB, qué es la Federación de Organizaciones de Base y qué están haciendo en ese lugar hoy? Bien, bueno, la FOB es una organización que tiene muchos años de historia, que se ha desplegado a lo largo y ancho del territorio nacional de Argentina y que tiene mucho trabajo de base en barrios, en zonas rurales del país también. Tiene más de 15 años de historia y en este momento está realizando el primer encuentro la Escuela de Formación Militante Maite Amasa, una escuela que ya te contarán las compañeras, pero venía ahí como con deseo de suceder en el medio de la pandemia, y bueno, durante todos estos dos años no hubo instancia de encuentro hasta hoy, febrero del año 2022, en que finalmente se pudieron reunir con mucha emoción, que hasta a mí me emociona muchísimo lo que ha sucedido, ¿no? Más de 250 personas provenientes de todo el país, la mayoría mujeres, están acá en Córdoba reuniéndose, juntándose, debatiendo, charlando, compartiendo sus saberes en el marco de esta escuela de formación que le hace homenaje a la Maite Amasa. Bien, bueno, muy muy potente, ¿no? Me imagino el encuentro presencial después de todo este tiempo, ¿no? Gente de diferentes lugares del país. Así que si te parece, charlamos un ratito con quienes te acompañan ahí. Decime de nuevo, por favor, Debo, los nombres, así las saludamos bien. Sí. Primero vas a hablar con Valeria, esa es parte de la FOB, el Chaco. viene desde asado muy lejos, una comitiva muy grande se vino, y luego vas a hablar con Fanny, que es de la radio Agustín Tosco del Norte, cordobés, colega acá radialista de Radio Comunitaria, que bueno, viene de allá de Sebastián Elcano, así que ahí paso el micrófono y los auriculares para que hables con ella. Dale, buenísimo, bueno. Buen día, hola. Hola, buen día, soy Valeria de Chaco. Bueno, Valeria, un gusto, en primer lugar, poder charlar un poquito con vos. Bueno, contame cómo es la organización de la que formar parte vos y en qué lugar del Chaco, de qué lugar del Chaco provenís y qué actividades realizan allá. Nosotros somos la Federación de Organizaciones de Base Regional Chaco. Estamos dispersos en toda la provincia. Contamos con 32 asambleas activas permanentes, tenemos 42 merenderos y comedores, tenemos el equipo de trabajo, de obra, tenemos los talleres de género, tenemos compañeras que se diplomaron, lograron una diplomatura en género, tenemos el grupo de promotores de salud, los grupos de limpieza, y hacemos asistencias a abuelos, personas de la calle, y también tenemos un equipo con sillas de rueda, muletas, todo para asistir a las personas que no tienen en el momento para pasar esa transición de enfermedad. Estamos organizados por asamblea, se decide todo en asamblea y se respeta la decisión de la asamblea. Entonces, estamos solos en la provincia, sí, porque como somos una organización sin bandería política, muchas puertas se nos cierran. Pero eso no es un impedimento para lograr los objetivos que es nuestra bandera por un cambio social justo y digno para los de abajo. Uh-huh. Y que estamos laburando mucho en terreno. Bueno, impresionante lo que contás, la cantidad de gente ahí codo a codo poniéndole el cuerpo, ¿no?, a estos objetivos nobles que nos estás contando. ¿Cómo es, contame un poquito, la manera de, bueno, conseguir los recursos, ¿no? ¿Cómo logran financiarse para sostener los merenderos, para conseguir la silla de ruedas, las muletas, todo esto que contás para la transición de las personas en enfermedad? ¿Cómo consiguen, ¿no?, juntar el manguito para esas cosas? Nosotros hacemos muchos beneficios, pero también el pueblo chaqueño es muy solidario. Por ejemplo, en los barrios, somos referentes barriales porque, no porque tenemos la chapa de la FOP precisamente, sino porque conocen nuestro laburo. Ven que si llevan una ropa, nosotros la lavamos, la cosemos y tenemos un ropero comunitario en cada barrio y saben que esa ropa llega a la gente. Entonces así se acercan mucho. Tengo una silla de ruedas, tengo ese par de muletas que no ocupo. Y vamos recolectando. Los merenderos los sostenemos con mercaderías que llegan, sí, a la Organización de Nación, pero son algunos alimentos secos, no son muchos, y el resto lo bancamos nosotros, con ventas, con rifas, emotes, y con el aporte de los compañeros, porque cada compañero aporta, porque, por ejemplo, en un merendero se da pan con cereales, y hay que comprar todo lo que haga falta, la maicena, los huevos, el cereal, porque eso no te dan. Y bueno, lo bancamos nosotros. Y lo hacemos con mucho gusto y con mucho placer como compañeros. ¿Por qué? Porque sí o sí sabemos que eso llega a los pibes del barrio, que muchas veces no tienen para darse ese gustito o es lo único que tienen durante el día. Entonces lo hacemos con mucho gusto y mucho placer. Muy interesante, Valeria. Y bueno, en este encuentro que están teniendo allí en el dique Los Molinos, en el Valle de Calamuchita, aquí en la provincia de Córdoba, ¿con qué expectativa venían desde Chaco? Y bueno, ¿qué se encontraron en la realidad ahí? ¿Cómo lo están viviendo? Y de venir, vinimos con piel de gallina, porque hace un tiempo nos estamos preparando para esto, porque personalmente amo mucho, porque está en el cielo, pero la amo mucho a Maite Amaya, gran persona y ser humano, que tuve la oportunidad sé disfrutarla en vida. Y veníamos con muchas expectativas que eran muy encontradas, porque era la ansiedad de encontrarnos con compañeros después de 2 años y abrazarnos, porque temíamos durante esta pandemia perder algún compañero de base que se nos vaya por la pandemia. Entonces, poder encontrarnos después de 2 años, levantar la escuelita Maika Maya, las que venimos trabajando hace mucho tiempo porque se haga esta escuela, y fue muy fuerte, es muy fuerte, muy fuerte. Más allá de los contenidos que vamos a trabajar hoy, lo emotivo es fuertísimo, es muy grosso. Me imagino ahí las sensaciones, ¿no? De estas más de 250 personas, decía Débora recién, que están ahí mirándose a los ojos, charlando, encontrándose, compartiendo. Así que bueno, desde el Valle de Tras la Sierra mandamos un abrazo grande. Y si querés agregar alguito que no te haya preguntado antes de pasarme con la compañera ahí de Sebastián Elcano para charlar un minutito con ella, te dejamos ahí abierto el micrófono. Bueno, muchas gracias. Desde Chaco traemos todo el fuego y el calor que implica ser chaqueña. Inmensamente feliz de levantar con todos los honores la Escuela Maika Maya, ya que una gran referente, gran ser humano, y que esto se vaya más allá, porque Maite está presente en cada provincia argentina. Y brotan las lágrimas cuando hablamos de ella. Es muy fuerte. Ahí se vive, la lucha sigue. Gracias. Un abrazo grande, Valeria. Bueno, ahí la escuchabas, emocionada, desde Dique Los Molinos, ahí en el Valle Calamuchita. Valeria de la Regional Chaco, de la Federación de Organizaciones de Base. Vamos a hablar ahora, ya no sé si le han pasado el teléfono, con una compañera de Sebastián Elcano, acá en el norte de Córdoba. Hola, buen día. Hola, buen día para vos y toda tu audiencia. Así es, como vos lo decías, venimos del norte de Córdoba, de un pueblito pequeño, de 5.000 habitantes aproximadamente. Sebastián Elcano, yo pertenezco a la radio Agustín Tosco. Bien, decime, repetime por favor tu nombre, que ahí me dijo Débora y ya se me fue un poquito. Dale, mi nombre es Fanny. Fanny, bueno, un gusto, Fanny. Acá estamos en Nono, en el Valle de Tras la Sierra. Ahí la sentíamos potente, ¿no? Emocionada, Valeria, que desde el Chaco se llegó a participar. Conté un poquito cómo fue la idea de armar la escuelita esta, Maite Amaya, por parte de la FOB, si fue una idea de la Regional Córdoba, si, bueno, fue una idea que surgió en qué momento y desde cuándo, bueno, la vienen gestando para que suceda este encuentro presencial en estos días, ¿no? Bien, sí, la idea sí nace de toda la organización, con la necesidad de formar más compañeras, porque somos seres que vamos mutando y vamos cambiando. Entonces necesitamos sobre todo poner hincapié a los más jóvenes, a los que recién ingresan o hace poquito. Yo igual estoy hablando, yo hace poco que estoy, pero la idea es esa, de formar compañeras que se sigan sumando y que sobre todo que conozcan lo que fue la Maite y lo que es todavía y será siempre. Nosotros decimos siempre Maika Maya presente, ahora y siempre, y ese es un lema que lo tenemos. Inclusive yo, que lamentablemente no llegué a conocerla, pero siento hablar a ella o ver a las compañeras cómo se emocionan, y la verdad que se te pone la piel de gallina porque es tan fuerte lo que se siente, lo que se vive, y me parece hermoso. La verdad que encontrarnos acá, venir, encima ayer te cuento, el clima no nos ayudó mucho, pero de cierto modo era como algo más místico. Está bajo la lluvia, las bengalas, el humo, sentía las fuerzas que tenemos realmente como organización, y eso la verdad que no se puede explicar con palabras. Me imagino, bueno, para quizá gente que está escuchando la radio acá en algún rincón del Valle de Tras la Sierra y escucha nombrarla con tanta emoción a Maite Amaya, contarle y quién es, quién fue Maite y qué representa para ustedes. Maite fue una gran referente, si será como te digo. Yo no tuve la oportunidad de conocerla, pero ella fue la referente de nuestra organización, de la FOB. Bien. Bueno, contá un poquitito, Fanny, cómo es la radio Agustín Tosco, desde cuándo están al aire y, bueno, cómo funciona la emisora ahí en esta pequeña localidad del norte de Córdoba, en Sebastián Elcano. ¿Cuáles son las problemáticas que tratan en el aire, no? También. Dale, dale, te cuento. Más también como trabajo que tenemos de la FOBA allá en nuestro territorio. También tenemos lo que es merenderos, comedores. Pusimos en pie un club que estaba abandonado. La verdad que está hermoso, le cambió la vista al pueblo. Te digo, los yuyos estaban re altos ahí. Le hicimos por primera vez en Sebastián Elcano. Nosotros podemos contar con cancha de vóley, handball. Se está dando partina artístico, que era cosa que nosotros veíamos por la tele. E inclusive yo, que egresé en el 2002, imagínate, yo entré en el 97 en el secundario, escuchando la promesa de un político que íbamos a tener nuestro polideportivo. Y nunca lo tuvimos. Y ahora egresó mi hijo del secundario el año pasado y tampoco pudo tener un polideportivo o hacer otro deporte que no sea únicamente fútbol. Entonces, como estamos haciendo un gran laburo allá social en lo que es Sebastián Elcano, también contamos con la sala de extracción de miel, tenemos una granja agroecológica, muchísimos grupos, merendero, comedero, como te decía, mucho, la verdad que me voy a olvidar con todos los productivos que tenemos. Y básicamente en la radio, que es el área que yo estoy, las problemáticas que tratamos son, el lema nuestro de la Agustín Tosco es que somos la voz de los sin voz. Nos escuchan mucho lo que es zonas rurales, porque estamos todos, más que todo rural, y escuchamos mucho las voces de los campesinos que resisten día a día la invasión agroecológica. Entonces somos como la única opción que ellos tienen, quizás no tienen tele, no pueden acceder a una televisión, ni mucho menos a energía eléctrica, entonces tienen una radiecita y ahí llegamos a sus hogares para que ellos nos cuenten las distintas problemáticas que tienen, que sufren muchísimo, más que todas las invasiones de tierras que los gringos llegan y te quitan todo. Y ahí estábamos como FOB también, nosotros poniéndole el pecho, bancando a esos campesinos para cuidar el poco monte que nos quedan. Bien, bien, bueno, una tarea bastante ahí intensa, ¿no?, por hacer en el cotidiano, en una zona ahí al norte de nuestra provincia en donde el avance, ¿no?, de los desmontes, la frontera agropecuaria, el agronegocio, es como que es el lugar hacia donde se quiere dirigir, ¿no? Sí, sí, sufrimos muchísimo eso, más que todo lo que es el tema de los agroquímicos. Allá nosotros hicimos una carpa, un campamento que duró más de 90 días. Imagínate lo que es mantener una carpa durante 90 días. Para conseguir el camino alternativo para que la fumigadora, más conocida como mosquito, no pasen por el centro del pueblo. Y lo logramos al menos eso, de que hicieron un camino alternativo para que no ingresen los mosquitos en el pueblo, digamos. Uh-huh. Pero es una lucha constante, ¿me entendés? Sabemos que ni bien llega la fecha de las fumigaciones, en algún momento vas a ver, y eso lo que tuvimos. Esa vez que hicimos la carpa, la verdad que eran compañeras ahí día y noche haciendo guardia, esperando. Inclusive a mí me tocó parar un mosquito, venía recargado con veneno y estar ahí, ¿viste? Uh-huh. Y decir, basta, no queremos que nos sigan envenenando. Ya está. Bueno, Fanny, desde el programa, acá Poné la Pava, desde la Radio El Grito, desde el Valle de Tras la Sierra, les abrazamos. Una alegría saber que se siguen encontrando, que pueden, después de este tiempo, tener esta instancia de formación y del cara a cara, ¿no? El abrazo, como nos contaba recién Valeria. Y bueno, un abrazo grande, gracias por tomarse el tiempito para contarnos lo que están haciendo, ¿no? Lo que están viviendo allí. Y te dejo ahí, te dejamos el micrófono abierto si querés agregar algo, y ya si no, después pasame con Débora para cerrar la nota. Dale, dale. No, sobre todo agradecerles a ustedes por visualizar todo esto que estamos haciendo, que como decía la compañera Olga, a veces a nosotros nos tildan como los vagos, los negros, pero estos vagos y estos negros están haciendo el trabajo que el Estado no hace. O sea, tenemos un Estado ausente en distintos territorios y ahí estamos nosotros poniéndole el pecho. Por ejemplo, por otro ejemplo, allá en Sebastián Elcano, en la municipalidad no tiene área de acción social. Nosotros, como organización, le estamos solucionando el problema a un montón de compañeras, y no únicamente las que pertenecen a la federación, sino a cualquiera que vemos en situación de vulnerabilidad, ahí estamos nosotros asistiendo. Y eso es un trabajo del Estado, que ellos se tienen que hacer responsables. Entonces te da mucha bronca que a veces te tildan de eso, cuando en realidad nosotros estamos haciendo el laburo que ellos tendrían que haber hecho. Así que, nada, te mando un abrazo. Los invito cuando quieran a llegarse a la radio, a la Tosco, allá a la 101.1 FM, serán bienvenidos. Un abrazo. Ya en algún momento nos vamos a dar una vueltita por el norte y seguramente conoceremos ahí los estudios del Agustín Tosco. Un abrazo grande. Dale, abrazo. Bueno, a ver si hablamos un minuto con Debo. ¿Debo? Pancho, sí, acá estamos escuchando, estamos acá con la Valeria y la Fanny. Bueno. Bueno, che, buenísimo. Me imagino la intensidad de lo vivido ayer y lo que se viene para hoy. ¿Cuándo cierra el encuentro? ¿Hasta cuándo están? El encuentro va a ser durante todo el día de hoy. Bueno, como te decía, las chicas arrancó ayer en medio de la lluvia con una mística muy bonita, donde hablaron las compañeras de Salta, de Chaco, de Corrientes, de Santa Fe, de Santiago del Estero, de Buenos Aires y acá de la provincia de Córdoba, de cada rinconcito, tanto Malvinas, Argentina, ¿no? Hubo compañeras de ahí, de la capital, del norte también. El encuentro va a ser durante todo el día de hoy, quizá de eso vamos a volver a los grupos de trabajo, ahí que son los ejes que están siendo, bueno, poder popular, antipatriarcado, y el tercer eje, economía popular. Y en el transcurso del día, la noche va a ser el cierre y mañana a la mañana se desarmarán las carpas y ya cada una rumbea para sus pagos. Muchas bien. Mujeres, quiero que también nombrarlo eso, la mayoría mujeres acá presentes. Debo, el encuentro de la escuelita de formación de Maite Amaya no es exclusivo para mujeres, ¿no? Me imagino hay a otras personas. No, no es exclusivo para mujeres el encuentro de formación, pero bueno, da cuenta también de quiénes son las que se organizan, ¿no?, en los barrios. Acá Valeria también lo está escuchando, porque bueno, el colectivo de Chaco fue impresionante, Pancho. ¿De cuántos vinieron, Valeria? 52. ¿52? 52 compañeras y compañeros. En su mayoría compañeras, ¿no? Sí, en la mayoría compañeras. Nosotros desde Chaco tenemos un deber moral de cumplir con, porque Maite miles de veces fue a Chaco. Muchas cosas nos enseñó, nos dejó un gran legado, así que donde esté Maite nosotros vamos a estar como Chaco. Bueno, muy claro. Che, Debo, solamente una última. Contá un poquitito más sobre Maite Amaya, ¿no? Por ahí gente que escucha a lo mejor por primera vez su nombre, digo, en la radio, referenciar un poquito más quién fue Maite, ¿no? Maite Amaya es una referente trans de gran lucha, como ella decía, vengo de la villa, de los 9 años ando por la calle, la peleé duro. Es una grosa que con su fuerza cobijó a muchas mujeres trans, lesbianas, gay en la Casa Caracol. Hizo muchísimo, muchísimo por la colectividad y hoy estamos siguiendo sus pasos. Nos falta su fuerza, nos falta su empuje, su coraje, nos falta su escoba porque ella le enfrentaba a la policía a escobazos. Entonces nos falta eso, pero la tenemos a ella en cada piquete reclamando nuestros derechos. Así que por Maite Amaya vamos a seguir, no solo acá en Córdoba, sino en toda la Argentina y en toda Latinoamérica, porque ella está referenciada en todos los países, porque es una gran, gran mujer, como yo siempre decía, una mujer hermosa, que trabajó muchísimo por la colectividad. Y hoy hay que seguir sus pasos. Queda mucho por hacer, pero hay que seguir sus pasos. Así que, por Maite Amaya, la lucha sigue. Bueno, gracias Valeria, gracias Fanny, gracias Débora por traer estas voces al programa. Y bueno, me imagino traerás algunas cositas más para compartir durante la semana a través de las ondas de la Radio El Grito, de todo lo que se viva por estos días allí, frente al dique Los Molinos, en este encuentro de formación de la Federación de Organizaciones de Base. Seguramente, encuentro ahí soleado, lleno de abrazos, saliendo de estos 2 años, ¿no?, de no poder abrazarse. Así que, más que llena de abrazos, nos iremos para allá, para detrás del cierre también. Bueno, te mando un abrazo grande y disfrute lo que queda. Un abrazo para allá. Chau, chau. Bueno, la escuchábamos, nuestra compañera Débora Ceruti, desde el dique Los Molinos, allí en este campamento, de donde se levantó por primera vez desde la creación hace un par de años. Después la pandemia no permitió los encuentros presenciales. Uh-huh. Primera vez que levanta la Federación de Organizaciones de Base esta escuela de formación militante Maite Amaya, que está sucediendo por estos días en algún rincón de nuestras sierras de Córdoba. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.